queremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien, Vero? Bien, todo bien. ¿Cuánta gente que es? ¿Te darás cuenta que no soy Federico Simonetti? No, sí, me doy cuenta. Gracias. Qué cambiado que está Fede. Bueno, les informamos a nuestros oyentes que Federico y Félix están viniendo. Tenían un evento en Bernal. Y bueno, como sabemos, a esta altura del año es complicado llegar. Están al caer. En horario, justamente por todos los eventos y todo eso. Bueno, aguanten los eventos. Sí, obvio. Igual acá le hacemos el aguante. No hay ningún problema. ¿Cómo estás, Vero? ¿Millones? Yo bien, bien, bastante bien. Podría estar peor, pero estoy bastante bien. Un poco de sueño, pero bien. Para esta época del año, valga la redundancia. Otra que está de evento en evento. Sí. Pero bien, bien, bastante entera. Sí, que no se nota. Lo estarías disimulando bastante bien. Está bien, está bien. Darío, ¿cómo estás? Darío dice que bien, ustedes no lo ven, pero él dice que bien. Él está bien. En algún momento nos va a contestar. En algún momento va a ser una voz, no solo... Cuando aparezca se van a sorprender todos. No, no quiere, no quiere. ¿Y vos cómo andás? Yo bien, también bastante trabajo, eventos de fin de año, les cuento a la gente, yo soy productor, además de la radio, de stand-up, entonces me dedico a... A producir. A prostituir a los comediantes por un evento. Mira. Y bueno, también con bastante trabajo porque fin de año trae eso de lindo. Sí, sí, sí. Y la gente se pone más ansiosa, ¿viste? Como que están todos, que todos quieren ya, ¿no? Esta semana hablé con muchísima gente, incluso yo mismo lo dije, sí, muchas veces, quiero que termine el año, sí, quiero que pase este mes. Mira, yo soy un poco más, menos exigente, quería que llegue el viernes, mira lo que te digo. aunque trabaje el sábado y el domingo, quiero, claro, que sea viernes, mira lo que te digo. ¿Por qué? Como... Porque mañana es como un día clave, se terminan algunas cosas y nada, quiero que sea viernes para seguir con otras. Pensé que un día clave iba un poco más allá. No tengo tiempo de ir más allá. Por ahora. Bueno, tienen que verla, Vero Millón, es muy linda. Ay, qué está lindo. Soltera, creo, ¿no? ¿Está soltera? Estoy soltera. Está soltera. ¿Qué va? Estaría bueno engancharte con un oyente. No. Dios. Sí, bueno, pero igual en esta... Qué feo lo que dijiste. Sí, sí, no, Dios. Que... No, no, en estas condiciones no, Ale. Estoy muy, muy mal, muy cansada. Bueno. Bueno, por ahí bien. Te puede descansar. ¿Qué pasa? No, la charla no iba a ser así. Ah, porque les cuento, tuvimos una preproducción de dos personas. De dos personas, sí. Y estuvimos charlando de todo lo que íbamos a hablar en el aire. El tema es que nos copamos con la charla y seguimos hablando, me parece que ya... Se desvirtuó. No, no, me estuviste preguntando otras cosas y ahora mira con lo que me salís. Bueno, vamos entonces a lo que te pregunté antes. Claro. Vero Millone. Sí. Tiene su dedo cortado. Sí. ¿Qué pasó? Yo esta semana me estuve cortando con elementos no cortantes, justamente, no con cuchillos. Con sino, cucharas. Mira, me faltó. Pero me corté con moldes. La mina se cortaba con el cucharón. Sí. Me he cortado con moldes, me he cortado con papel aluminio, me corté con cajas. Y así, con estantes, de estantes esos de... Son feos esos estantes de, claro, chapa... Sí, esos. Tipo industriales. Exactamente. La cámara tiene esos estantes y uno va apurado a dejar cosas y me corté muchos dedos. Lo malo de esos estantes es que te sacan tipo... cual cortadora de fiambre te saca la rebanada. Exactamente. Sí, bueno, así estoy con todos los dedos básicamente cortados. Y hoy también me quemé un poco con el horno, pero bueno, son gajes del oficio. No, no me quejo. Está bien, estoy acostumbrada. Bueno, a quien le guste las cicatrices, volví a ofrecerla. hoy estoy a la venta, chicos. Así que, bueno, llamen, ¿eh? Bueno, vamos a adelantar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, mira, hoy traje como curiosidades de la cocina. Cosas así como... ¿En qué alimentos por ahí nos engañan que pueden poner alguna cosa que nosotros no sabemos? Helados raros, algún restaurante que cocina alguna cosa rara que no existe acá en Argentina. ¿Cómo qué? Como órganos sexuales de animales. Me hizo doler eso. Ya se van a enterar. Después también restaurantes de acá, de Buenos Aires, que hacen... Ahora se está muy de moda cocinar con carnes que en una época hasta el carnicero nos la regalaba. Tipo la carne esa barata que comía el perro. Sí. Por decirlo de alguna manera. ¿Algún nombre de esa carne? ¿Algún nombre? Rabo, codillo. Sí. Para el rabo en el puchero es riquísimo. Es riquísimo, claro, exacto. Bueno, todo ese tipo de carnes ahora los cocineros le están dando alguna vuelta. Ajá. Y que ahí está el ingenio. La pobreza extrema. Claro, pero en realidad dicen por qué es cara esa carne, que en realidad es barata, que tampoco ahora está tan barata, pero bueno, como dentro de todas las carnes es la más barata. Sí. Que ahí está el ingenio en poder hacer algo con esa carne que no es un bife vuelta y vuelta de lomo, ¿entendés? Que sí. Va a ser tierno sí o sí. Yo con esa carne tengo que ingeniármelas para, bueno, para hacer algo rico. Y también la presentación, o sea, todo tiene que ver con todo acá. Sí. Así que algunos datitos de... Si presentás una rata en un plato, si no se nota que es una rata, ahí... Te la comes. Zafa. Bueno, frase polémica, te la comes. Así que, bueno, estaríamos bien con el programa. Contentos los chicos, vamos, cuando vengan. Vamos redondeando. Van a decir, nunca más vamos a llegar tarde. Bueno, alguna de esas curiosidades de la cocina. Y también, para cerrar, algún país que come sano. Porque de todos los países, ¿cuáles son los países que más sano comen? Sí, y el que peor, Estados Unidos, ¿no? Sí, el que peor no figura el que mejor, pero sí, supongo, pero que sí. Sí. Pues para los que les gusta la cerveza, voy a tirar un dato, que hay una dieta a base de cerveza y salchicha. Ya se van a enterar. No sé si me compa tanto... Bueno, no te comas la salchicha, comete otra cosa. Preferiría un patty, no sé. Uy, bueno. Dije chivo, una hamburguesa. Bueno. Bueno, algo así, un poquito, un mix de cositas traje hoy. Muy bien. ¿Y? ¿Qué más? Tengo que mandar chivos. Bueno. Por ejemplo, hablando de comida. Sí. Tenemos, como siempre, tres pares de vouchers, porque antes eran solo tres vouchers, ahora son tres pares de vouchers. Bien. Cambiaron un poco la modalidad, ahora son... Antes era elegí lo que quieras y ahora son dos vouchers por persona de 25 pesos cada uno. Con lo cual podés elegir ahí lo que quieras. Y si no querés... Está bueno porque las comidas de Nakan Pop, que es de quien estamos hablando, son baratas, entonces por ahí podés ir dos veces. Ah, genial, genial. Bueno, estamos hablando de Nakan Pop. La cadena de Rappi Murphy, más grande de la Argentina debe ser, ¿no? Y yo supongo que sí, que viene ahí. Sí. Nacional y popular. Muy rico, por cierto. Bueno, a todos los que quieran esos vouchers pueden pasar por la puerta de Freire 932 a retirar. Se entregan dos por persona, hasta tres personas. Muy bien. Después, otra cosa que tenemos, que ahora vamos a dar el dilema de la noche. Eso, yo te iba a preguntar, estoy como ansiosa, estoy como la gente a fin de año. Lo fui estirando, ¿viste? Me estoy haciendo el Tinelli con el suspenso. Después del corte, vamos Después a ver. Después del corte, quiero que la gente se quede enganchada. Vamos a ir con el dilema para ganarte un kilo de helado de la mejor heladería de Argentina. Ponés voz de locutor encima. Tengo que hacer los chivos con voz de locutor. Claro, está bien. En TEA te enseñan esas cosas. Bueno, yo no... No fui a TEA. No, yo tampoco, desconozco. Bueno, para ganarte un kilo de helado de Cadore, tenés que decidir... Me encanta porque no te lo tiré todo. ¿Qué preferís, Vero Milione? ¿Que se caiga internet para siempre? ¿O que China y Japón invadan Uruguay? Oh, ¡qué bárbaro! Ay, qué difícil. Anda pensándolo, Darío, porque no vas a zafar de Darío. La pregunta. ¿Por qué no le preguntan primero? Siempre le preguntan. Porque estás al aire, Vero. Ay, qué bárbaro. Y a Darío no le escuchamos la respuesta, la decimos nosotros. Está bien. ¿Qué preferís? ¿Que se caiga internet para siempre? ¿O que China y Japón invadan Uruguay? Esto lo escribe... ¿Quién lo escribe? Esto lo escribe el loco, porque está loco, de Nicolás de Trasí. Que le mandamos un beso y gracias sí, por la... Sí, decirle que muchas gracias. le decimos muchas gracias. Yo creo que lo que es la invasión a otro país no me gusta. No me gusta que ni que maten gente ni esas cosas. Así que creo que prefiero que se caiga internet para siempre. ¿Para siempre? Sí. Si antes vivíamos sin nada de esto. Ahora estamos acostumbrados. El hombre es un animal de costumbre. Si no tenés teléfono por un día, estarás mal uno, estarás mal dos días. Bueno, después ya te acostumbras. Los uruguayos son orientales, se van a acostumbrar. No, pero bueno, no. Yo prefiero que se caiga internet. No me gusta la agresión ni la violencia. Bueno, iría ganando entonces. A ver. El escribano. Sí. A ver, el escribano que... Entonces, opción A, internet. Sí, opción A. Y opción B, le ponemos Uruguay. Y sí. Darío. Con Darío opinamos. Darío también prefiere que se caiga internet. Yo creo que me quedo con la B. ¿Por qué? Porque un poco estamos invadidos por los chinos, los japoneses tienen una tecnología que Uruguay no va a tener nunca, la Argentina tampoco, ¿eh? No es que tenga algo en contra de Uruguay. Creo que les vendría bien. Bueno. Y en China son un montón pobres. Y Uruguay es chiquito, pero está bastante deshabitado. Entonces, creo que voy con la B. Bueno, está bien. Esa es tu... Creo que, por ejemplo, no nos estarían escuchando ahora nuestros oyentes que nos escuchan por internet. Claro, bueno, sí. Se complica todo sin internet. Sí, hoy por hoy sí, porque todo pasa por internet. ¿Tu teléfono, perdón? Sí, bueno, está bien, pero a mí me da pena que invadan a otro lugar. Pero nadie dice que los van a matar, los invaden. Los invaden. Y yo pensé que le iban a... Es como a los super chinos acá. Bueno, nos están invadiendo los super chinos, es verdad. Bueno, no importa, yo prefiero sin internet. No voy a cambiar, ya está, ya lo dije. Aparte no me dejan cambiar. No, que, ya no se puede. Bueno, ya elegiste. Bueno, igual va ganando 2-1. Sí, siempre ahora arrancamos ganando, pero después perdemos con Ustedes siempre son aliados en las respuestas. Sí, los veo. Sí, sí, lo charlamos antes. Vero le dice, yo voy a elegir la 1, así que vos así también. Vos también, así vamos ganando. Bueno, así es que si se quieren ganar un kilo de helado de Cadore, pueden ir votando ya. Ahora termino de subir las opciones. Así pueden ir votando y todos los que participen, participan. Valga la redundancia. Duplica. Por un kilo de helado de Cadore. ¿Te gusta así con voz de...? Sí, sí, te por sale un bien. Un kilo de helado de heladería Cadore. Te sale muy bien. El mejor dulce de leche de la Argentina según la revista... ¿Cuál era la revista? ¿Qué revista? No, el diario, el New York Times. Ah, mira. Sí. No sabía. Son grosos. No regalamos cualquier... Cualquier helado. Helado del cacho de acá a la esquina, no. No. Bueno, Dari, vamos con la primer tanda y después un tema y volvemos. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la Escuela de Stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes.

¿Qué tal? Nos hemos reincorporado. Mi nombre es Federico Simonetti. Enfrente está... Mi nombre es Félix Buenaventura. Muy bien, ¿eh? Y Quiroga ha quedado detrás del vidrio. Agradecemos los servicios a Ale Quiroga y Vero Millones, que estuvo también acá haciendo el aguante mientras veníamos de Bernal. Un saludo a la gente de Bernal. Me siento como si fuera el Teto Medina cuando dice que lindo la gente con nuestra Tenchu Vilcoy y la fiesta de la chancha asada con pelo. ¿Eh? Pero la verdad es que nos trataron muy bien. Muy bien nos trataron. Nos dieron de beber y de comer gratis, ¿eh? Y encima después nos pagaron la función. Fue una verdadera fiesta. Ay, qué bueno es dedicarse a lo que me dedico. Estoy contento. Es uno de esos días de fiesta, ¿eh? Casi qué lindo. Casi me arranco. Tengo un temita con esta. Voy a explicar al oyente. Hay una palanquita abajo de esta silla que son como de oficina en las que nos sentamos, que es la que vos la presionas y te bajas automáticamente. En realidad se baja por el peso del cuerpo. Yo sin querer pongo la pata para atrás y la presiono. Y la presiono. Entonces se baja la silla y me queda enganchada la pierna. Y me siento así. Una especie de. Como si estuviera en una silla de ruedas, inmovilizado. Bien, me muy bien. Sin palabras. Sí, me imaginé. Día, dilema del día de hoy, entonces, ¿cuál es? Porque nos hemos perdido. ¿Qué preferís? Sí, que se corte internet para siempre. Sí. O que China y Japón invadan Uruguay. Upa. Upa. A ver. Yo me inclino porque se corte internet para siempre. Yo no me podría, sorprendiste, Simone. Puedo vivir sin internet, más no sin Uruguay, ¿eh? Bien, sin Uruguay bien. No podría vivir. Es un país al que quiero mucho, una gente divina. Por favor, qué grande. Puedes sentarse ahí, joven, si quieres. Y está con nosotros Julián Lucero. Y tenemos un invitado de lujo que estuvo con nosotros en Quilmes. Entonces dijimos, bueno, de paso lo traemos y nos ahorramos tener que dejarlo en algún lado. Buenas noches, sí. Hola. Hola. ¿Cómo te va, viejo? Muy bien, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bien. Julián Lucero, para quienes no lo conocen, no lo tienen de vista, es el pelado de Cualca. No digas así. No. No digas así. No, mil disculpas. No lo digas así. ¿Te indigna que te presente como el pelado de Cualca? ¿Crees que te asocia al pelado de CQC, por ejemplo? Ojalá que no, porque me parece... ¿Un pelotudo, acuerda? No, lo digo yo, así, lo digo yo. Pero un poquito así. ¿A pedal en vez de acuerda? Bien, ahí está, un pelotudo a manija. No lo conozco, así que no sé, pero sí. Prefiero ser Julián Lucero, bien. El pelado de Cualca. Un tipo libre, sensible, coherente. Sí. Artista, sí. Es la palabra. Artista, claro. Bien, ¿qué preferís, Julián Lucero? Porque sí. Estamos con el dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? ¿Que se corte internet? Es la opción A... U sí. Opción B, que China y Japón invadan Uruguay. Es una de las dos opciones, tenés que no, elegir. No, que se corte internet. Me gusta mucho Uruguay. Bien. Me gusta mucho el formato del uruguayo, como mucho más tranqui y sensible. Es como un argentino sin cocaína el uruguayo, ¿no? ¡Cinco! No, ¡ya saben! Ese es el uruguayo. Para mí el uruguayo es un argentino con códigos. Sí. Que es algo más tranqui todavía. Y me parece que el chino es muy trabajador. Me gusta que el uruguayo no sea tan trabajador. De repente, porque si no, no habría tantos artistas, ¿viste? No, y además... No sé cuánto cantautor chino hay. Además, ¿cómo...? Bueno, debe haber unos cuantos, ¿eh? Teniendo 1.500 millones de personas, debe haber... Más. Pero me imagino, ¿no?, que de golpe se arma un Uruguay hiperproductivo, un Uruguay orientado, no. Así que de golpe te invaden mercaderías made in Uruguay, y dicen, lleno de baratijas, vos querés producir algo y ya los uruguayos lo hacen más y mejor... ¿Y de qué nos disfrazamos? No la veo. Veo más tranqui ahí, panchos ahí, tranquimanso, ¿no? Con el mate, el termo, ¿viste? El mate, el termo. O sea, 4-2 viene la opción que preferimos que se caiga internet. Feri, sí. Buenaventura. Yo vivo un poco con internet, lo siento mucho, chicos de Uruguay, pero vivo un poco, tengo este tema con que trabajo con internet, entonces si no tengo internet, no tengo trabajo. Me podría buscar otro trabajo, pero estamos un poco jodidos ahora. No había ningún tipo de comediante antes de internet. Ya sabemos que no existe el trabajo, la comedia, sino... Sin internet. No, yo estoy hablando de algo que no se ha aislado. No tengo la posibilidad de viajar como Federico Simonetti. Entonces, tiene mucha guita el chabón. Fue en la Nacional de Buenos Aires. Mucha guita. ¿Cómo sabías que fue en la Nacional de Buenos Aires? Lo sé todo. ¿Hablan todo el tiempo de mí cuando están juntos en su casa? Todo el tiempo. Bueno, no, y entonces ya lo dije. Me enganché a ver estas cosas de golpe, la gente que tiene nombres raros que le ponen los padres. Sí. Y bueno, viste que ahora están... Uruguay es además justamente un país especializado en nombres raros y liberales. William. Disneylandia Pereira, yo conozco, vi una fotografía de... Disneylandia Rodríguez. Ah, Rodríguez. No, tengo acá adelante. Ah, justo acá, mira, Disneylandia, sí. Mirá. Qué lindo. Es muy lindo. Qué lindo. Qué lindo. Es muy lindo. Pero hay algunos muy particulares. Tenés Shakespeare, Mozart, Armstrong. Ese muy es como primer nombre. Muy bueno. Hay un señor que muy se bueno. llama... Hay un era un músico y un astronauta uruguayos ambos. Y dijeron, te quiero poner Shakespeare, Mozart. No, yo le quiero poner Armstrong. Mezclemos. Vamos, sí. Más complicada la tuvieron la que dijo, yo le quiero poner Adolfo, yo le quiero poner Hitler. Y le pusieron Adolfo Hitler a un señor que no es Adolfo Hitler. Es otro distinto. Bueno. Lo voy a tuitear ahora. Pero sí, además sí. Se llama Adolfo Hitler Lores, no, Flores de Valgas Alaba. No, son mágicos, te juro que son mágicos. Acá tengo Usnavi, que es el nombre de una Marina. US Navy, muy sí, bueno. Sí. Usnavi es tremendo. Usnavi es terrible. Email Suárez, Rocky Rambo Quispe. Rocky Rambo es hermoso. Es muy Rambo, bueno. Son dos ahora, personajes que están buenos. James Bond Noteno. Ojo que Rocky... Perdón, Quispe suena, es un apellido andino claramente, es un apellido que viene de Bolivia, Perú. Pero suena a Quiste también igual. Sí, suena un poquito, pero menos mal que no, porque James Bond Quiste es muy feo. James Bond, Rocky Rambo Quiste. Jam Clock, okay, Alejandro, Venezuela Libre Socialista, muy Marcano. Bueno. Ese es un nombre de una mujer, Venezuela Libre Socialista. ¿Todo así? Todo así. ¿Socialista también es nombre? ¿O es bueno, sí, sí, no, Venezuela Libre Socialista. Las tres, primer nombre, Marcano Vázquez de Rusia. Me gustaría mucho un El Burrito Ortega Escabio, ponele. ¡Ah! Muy bueno. Gol de Boca, Ramírez. Bueno, gol, creo que hay Peñarol campeón y eso, de esos hay miles, hay un montón, hay un montón. De niños que se llaman serio? Así. Sí, sí. ¿Imaginás sí. que sea un día presidente alguien así? Ay, que claro que llega presidente. ¿Quién va a ser el jefe en la cirugía que me voy a hacer de trasplante para hacerme un ano contra natura? Peñarol campeón. Y sale un tipo. Unión a primera. Sale un chavo con una cara de ojete tremenda. Nunca se ríe, ¿no? Es siempre malhumorado un chavo que... Unión a primera, mano, López. Con las manos recién limpias del quirófano, ¿viste? Sale así como, hola, ¿qué tal? Soy tu médico. Acá. ¿Cómo es tu nombre? Peñarol. Campeón. Segundo nombre, campeón. Bueno, acá tenés Chile, Guasi, Fénix. Jesucristo, Jesucristo Hitler Paracelso. No. Y Paracelso es otro de los nombres. Paracelso Montoya. Es más feo que Hitler todavía. Sí, mucho, Paracelso es mucho más feo que se Hitler. Da mucho el uruguayo nazi, evidentemente. Sí. Ella de todo lo de Hugo Díez, no Hitler. Y por eso, ven, acá estoy justificando. No son todos uruguayos, igual. Acá tengo Christmas Day Balam. Christmas Day es muy lindo. Es muy, muy lindo. Lindo. Rolling Hendrix, por supuesto. Rolling Hendrix, o sea, alguien que con la cultura así como... Sí, y Al Power Martínez, que me gusta mucho, Al Power. Al Power es muy bueno. Muy lindo, muy lindo llamarse Al Power. Yo voto por ese. Sí, vamos. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Y yo terminé de Internet, que invadan Uruguay y que... Malísimo. Una decisión horrible. Super sorry, Uruguay. Horrible super y sorry. Irresponsable, dicha desde un medio de comunicación nacional, ¿no? Porque siempre hay que recordar eso. En este momento estamos saliendo al aire para toda la República Argentina. En Uruguay nos escuchan. Desde el Uruguay, Mochila Asesina, hay un montón de amigos tenemos en Uruguay. Por eso les pedí disculpas. Sería triste igual estar una semana sin Tiranos Temblad, que es un programa muy hermoso, que a mí me da mucha felicidad todas las semanas. ¿Cómo se llama? Tiranos Temblad, ¿lo viste? Sí, yo vi una adaptación hermoso. Que no estuvo nada buena. Después no, Tiranos Temblad tiene algunas cositas lindas, pero... No, no, no, no, estoy hablando de una más. Ah, que luego lo Tirano no, Temblada es muy linda, es una, un resumen no de lo que, de lo acontecido. Ah, me lo contó, sí, me lo mostraron, sí. Es mágico. Tienen también cosas re lindas. Finoli, sí, Finoli también son uruguayos. Yo no sé si tienen alguna, que tienen algunas cosas buenas, sí, y es la clásica desparejitud propia de ser claro fanático de Casero y entonces entra. Pero Tiranos tiene cosas muy muy poéticas y muy lindas. Sí, hablando de Casero, mucho perdón. Droga, sí, está muy bien, me gusta mucho. No, pero hablando de esto de Casero, hay cierta curiosidad con el tema de que van a volver los Monty Python, hablando de todo este tipo de humor, ¿no? Ajá. Hay algo que me pasa a mí, que realmente la serie Monty Python Flying Circus no es vigente. O sea, no es algo que haya sobrevivido al tiempo tan bien como está idealizada. Por eso... ¿Pero qué ha sobrevivido al tiempo? No, no, pero digo... muy pocas cosas de humor que sobrevivan al tiempo, no, así como 100%. No, no, sí, bueno, pero hay cosas, digamos... En definitiva, lo que voy es que la vuelta de ellos, con una cantidad de décadas después, implica un montón de cosas. Y no sé, yo como fan de muchas cosas de ellos, no puedo evitar que me llame la atención y que, digamos, la idea de no saber qué va a venir. Monty Python, recordemos, de 1970. Claro, Monty Python. Estamos hablando de 40 años atrás. 40, o sea, ellos todos ahora tienen 70 años. Pero ojo, igual te digo otra cosa, también me cuesta... Excepto el que se murió de cáncer. Sí, Graham Chapman. Graham Chapman. Me cuesta también imaginar alguna expresión artística que supere la barrera de los 60 años en general. Viste que como que en un momento ya perdés como tu momento de vanguardia, digamos. No se puede ser vanguardia. No, pero no se puede ser vanguardia con casi nada, digamos. Tampoco muchísimo antes, me parece. Yo creo que Picasso capaz que la bancó bastante, de repente. Sí, pero no sé si es por la última época, pero sí era, si estaba vivo. La bancó, la bancó. Sí, los escritores, en la literatura va bien. Los músicos de jazz, algunos se la bancan bien y suenan bien y todo, pero... No lo sabemos, ¿no? Así a su modo que Richards también en la banca, viste que yo vi hace un par de años cuando salió la película Scorsese de los Stones en vivo y me acuerdo que la fui a ver al cine, que yo no soy muy fan de los Stones, pero me acuerdo que la sensación era que Keith Richards todavía la bancaba ahí como... En relación al resto de los Stones. Sí, a él lo veía como vivo realmente, viste, y como que estaba, era todavía un... Sí, estaba bien. Sí, sí, sí. El, no sé, el resto... No, no sé si Ringo Starr habrá estado bien esta visita, no sé quién nos fue, algunos... No, pero yo me encontré con gente que estaba muy, muy, muy contenta y me dijeron, la verdad es que es mi Beatle favorito, y yo dije, yo también. ¿En serio? Ah, sí, yo lo quiero muchísimo, Ringo. Principalmente porque estuvo de entrada de culo ahí y él lo tenía más claro que nadie. Era como... Harrison es mi Beatle favorito. Sí, no. Sí, claro, lógico. Obviamente, porque era el laburante, Harrison era el que... Y le cogieron a la novia, además, que es algo que genera como... Mala onda. No, te genera como cariño. Uy, le cogieron la novia. No, porque pasó esa movida con Eric Clapton, ¿no? No sé bien cómo fue. ¿Pero pasó algo así o no? ¿Lo recuerdo? Sí, a mí me parece que era más bien con Lennon, era algún tiroteo. No, eso fue como... ¿Sí? Para mí le cogieron la novia de por fuera de los Beatles a Harrison. Ah, mira. Y Clapton, ¿no? Clapton. Y qué raro, ¿no? ¿Cómo tomás que Clapton, no? Porque sí, bueno, es feo que Clapton te garche. Claro. Vos sos lo que sos porque murió Stevie Ray Vaughan. Así, cosas así de resentido. ¿Viste? Aprovecho para decirte lo que verdaderamente opino de vos. Eso pasó con el boxeador este que le ganó a... Leila, mirá. Exactamente eso. No me digas que se llama Leila la novia. Pero... Ah, esa es la... ¿Leila es la novia? No, me estás jodiendo. Esta canción se la compuso, le hizo Eric Clapton. Le culió la novia y le hizo una canción diciendo que... Esta gente no sabe nada de... Y se llama Laila. ¿Qué le pasa? No. Y se llama Laila. Mirá. Como la que dejamos en... Bueno, vamos a hablar un poco de cocina, porque no... separamos un toque y hablamos de cocina. Una pastillita, nomás, con menos millones. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Pero primera en pastilla, va a haber varias así. Qué bárbaro. Te escuché viniendo para acá, dijiste, ahí tengo algunas rarezas, algunas. Y sí, algunas curiosidades. Curiosidades. Guarda que estamos al aire. Claro. Algunas cosas interesantes que estuve ahí investigando un poco. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿con qué productos nos pueden engañar fácilmente? ¿En dónde? Que compramos por ahí la vainilla. No es vainilla, porque le ponen un aromatizante. Ah, mira. Por ejemplo, mira. Que es un poco más barato, se llama vainillina. No, vainillina se vainillina, llama. Sí. Qué punk. Esto es un poco más barato. Sabemos que la vainilla es cara, entonces abaratan costos con eso. Qué punk. Con la pimienta negra. ¿Lo mismo? Sí, la pimienta negra es barata. Pero, ¿qué se aconseja? Comprar en grano. Porque vos la compras molida, ¿y qué le ponen? Le pueden poner arena, le pueden poner hojas, ramitas, cositas. Como la merca, ¿no? Te la cortan, así. Sí. Te ponen disfrazado, qué barbaridad. Yo de merca no sé nada, pero no, bueno, yo tampoco, por lo menos. Pero te ponen así, te ponen café aspirina negra, ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, ¿qué es conveniente? Esas especias, comprarlas en semilla, en grano, ¿no? En molidas. Porque le ponen esas cosas y también. Perfecto. Es muy común que en la páprica o el pimentón y esas cosas con los colorantes te garcan. Mira. Sí, yo sabía de alguien que tenía como una casa de semillas y que te vendía pimienta y te la cortaba. Te la cortan toda con maicena, ¿eh? ¿Con maicena? ¿Con maicena? No. Hay otras cosas que cortan con maicena, pero... ¿Sí? ¿Qué sí. Era? Justo estabas hablando... ¿La merca? ¿Te la corta con maicena? No sabía. Sí, no tenía, yo conocía la bastante sí, espesa después. La maicena es un espesante. Así sí, que me... pero no, pero bueno, tampoco te ponen medio kilo. No sabía, mira. Pero sí. Mirá. Bueno, otro producto, el aceite de oliva. Aceite es muy de oliva. Muy común que mezclen con otro sí, aceite. Tiene que ser extra virgen. Y claro, exactamente. Claro, hay eso que, es algo que mucha gente no sabe. No lo sabe. Y más que nada ir a las buenas marcas, gastar un poquito más y saber que es bueno y comprar aceite de oliva bueno. El otro día me enseñaron sobre las a qué distintos niveles de acidez. Y como que del 0 al 0,2... es lo más premium que hay. De 0,2 a 0,3 es gourmet. De 0,3 a 0,5 es tiki-tiki. Y así un montón. Y yo dije, qué loco, no sabía que había tanto. Yo compré uno bastante bueno y bastante barato que se llama Giancanelo. ¿Lo conocen? No. Agachate. Muy lindo, muy lindo aceite. Yo recomiendo. Bueno, eso que acabas de hacer. Gracias. Yo recomiendo Olivas Ilustres. Es un aceite muy bueno. Olivas Ilustres. Es que lo flashero del buen aceite de oliva es que te lo pones arriba de un pan y ya es como una gloria. Exacto. Sí, pero tiene que ser bueno, porque si no es una cagada total. La cercanía al gusto aceituna, eso es lo importante. Tal cual. Sí, igual vos sabés que me compré uno que es como tan fuerte que es violento. Y no está tan bueno. Mi organismo no lo recibe tan bien. O sea, olor a culo de iraní, ¿no? Que los iraníes son. Sí, sí, sí. Bien, todas las películas bien, iraníes tienen un olivo ahí. Un olivo ahí en el culo. Eso es mucho. Muy común verlas en el Bafisi. Sí, que sale mucho en el Bafisi. Sí, cada tanto va algún iraní al Bafisi a hablar de su película o de su olivo en el orto. Es muy lindo. Qué lindo lo que estás diciendo. Bueno, sí, me gusta eso. Sí. Claro, ahora se lavan las manos después de mirar la punta a ustedes. Terrible. Sí. Está muy bien. Terrible lo que está pasando. Bueno, y otro producto. Otro producto. La leche. Yo considero, en mi humilde opinión, que acá nos garcan, pero mal. Pero porque con para la leche. Mí, sí, pero para mí ya la leche no es leche entera. Para mí le ponen alguna cosa, porque no... ¿Porque no tiene gusto a nada? No tiene gusto a nada, y cuando haces alguna preparación, si es leche entera, es como más gorda, sí, se supone. ¿No probaron leche alguna vez de vaca, así de tambo? Sí, sí, yo probé. No tiene nada que ver. Es horrible porque tiene un montón de restos. De pedazo de mazacote. Sí, un cacho de sangre ahí bien. No, perdón, pero por favor. Tiene... Pero tiene, que la te... no, le sacan 10 trolls. Costra. ¿Cómo se llama la leche? Esperen, no, organicemos, no, que tengamos tres conversaciones que se vuelve loca la gente. Los pedazos de que. De nata, ahí está, de nata. Grasa. El único que sabe de cosas. El chabón que está ahí afuera. Él sabe. Sí. Él sabe todo. El chabón que está ahí afuera. Sí, Góngora la tiene. La tiene muy clara. Sí, nada que ver con la leche. Bueno. Esa nata es lo más asqueroso de la historia de la humanidad. Uf. Bueno, pero... Y la nata ni hablar. Claro, bueno. sin... El humor aquí. Esto es genial. Bueno, ese es el otro producto con el cual nos estarían vendiendo gato por liebre. Timos. Pero pasemos a otro tema. Otro tema. Así vamos a ir así, picoteando. Por supuesto. Hay un restaurante en China que sirve solo comida hecha con genitales de animales. Qué rico. Muy bueno. Es un restaurante... La casa de los huevos, dice. No. O el papo, no. Hace unos años, que ya abrió como 6, 7 años, que está en China y ahí tiene una sucursal en Estados Unidos. Ah, y mira. La propuesta es bastante rara, ¿no? Por así decirlo. Pero bastante interesante, porque dice que lo presentan de formas lindas, tipo el sí. pene de buey cortado en forma de estrella. Pene de buey, ahí... Pene de buey, pene de burro, gónadas de oveja. Pene de burro rinde mucho. ¿Gónadas qué es? Las gónadas es...